Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Crash Clásica. Antes que nada, bueno, felicitar el año a todos nuestros oyentes. Ya sabéis que durante las Navidades no he podido hacer Crash Clásica, no me encajaba muy bien. Ya sabéis que a causa del toque de queda, pues los lunes, cuando termino el programa, es cuando tengo que estar en casa. Entonces, tengo que buscar otro horario y no me encajo estas Navidades que tuve, bueno, pues, tuve que trabajar y, bueno, lógicamente las fiestas familiares tienen estas cosas y no pude. Bueno, aquí estoy con vosotros y además vamos a hacer hoy un programa sobre música navideña. Vamos a empezar con uno de los grandes de la historia de la música francesa, Marc-Antoine Charpentier, que nació en el año 1643 en París, falleció en esta ciudad un 24 de febrero del año 704. Pues bueno, pues vamos a poner una composición realmente maravillosa. Tengo que decir, como siempre, que toda esta música no me eligió mi compañero David Roldán. No está conmigo, pero está conmigo en la sombra, porque cuando le pregunté qué podía poner, pues ya lógicamente hizo pues una de esas selecciones magistrales que suele hacer él. Bueno, como demostró hace poco cuando presentó en el concierto que tuvimos el pasado miércoles la Sociedad Filarmónica de Gijón a Joaquín Torre, y él lo presentó y, bueno, como siempre, pues es un hombre que sabe muchísimo, muchísimo de música. Pues bueno, vamos a seguir. Y bueno, pues esta versión que os voy a poner de esta Inhabitatem Canticum 414H es de Les Arts Florin Sands, dirigido por William Christie, de la discográfica Harmonis Mundi, que de esa discográfica vamos a escuchar mucho, mucho hoy. Bueno, lo voy a poner ya mismo y a ver qué os parece. Yo creo que os va a gustar a todos. Bueno, ya sé que la Navidad ha pasado, pero lo que es escuchar buena música es algo que no, que da igual cuando lo escuchemos, que siempre es algo fantástico escucharlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Vamos para allá. Thank you. Volutum, da diset reclinatum in Realmente, qué música más maravillosa acabamos de escuchar ahora. Es una preciosidad, una pena que no se pueda escuchar casi en directo, es muy difícil. Y la verdad que la Navidad sería una buena oportunidad para intentar pues montar conciertos de esta índole tan apropiada para época. Y bueno, pues no es difícil, muy difícil, por lo menos seguramente seguramente en Francia igual se lo hacen, pero en Gijón o Oviedo es difícil hacerlo. Bueno, vamos a irnos a Italia con Agnello Corelli, nacido un 17 de febrero del año 1653 en Fusignano y fallecido un 8 de enero de 1713. O, bueno, no está muy claro la fecha de la muerte del amigo Corelli, no está muy claro, porque dicen el 8 o el 13 de enero. Bueno, eso da igual. Bueno, pues está claro, murió en Roma, donde murió él, donde hizo toda su carrera artística. Y vamos a escuchar un concierto grosso que también es fantástico, que se llama per la notte di Natale, perdón, mi italiano, Opus 6, concierto de Chiesa número 8, interpretado por Assemble 417, de la dirección de Chiara Baccini y Jesper Christensen. Os lo dejo ya mismo. Y bueno, y también otra maravilla de música, que la verdad que es una pena que no podemos. Bueno, pues hasta aquí en Radio Crash, vais a escuchar esta música, que ya veréis qué fantástica es. Bueno, ya sabéis que a veces el... Bueno, queridos oyentes, la verdad que esta maravilla, esta música tan grandiosa que vamos a escuchar, realmente maravillosa, pues como decía anteriormente, es muy difícil que la podamos escuchar, y la verdad que habiendo dos orquestas sinfónicas en nuestra región, que es bastante, la ratio sobre la población es muy alta, que a nadie se le haya ocurrido pues hacer este concierto en Navidad. Y bueno, después tenemos esos conciertos de fin de año que están muy bien, la verdad son fantásticos, son tres que hay en Gijón, Oviedo y Avilés, pero claro, polcas y valses, no sé, yo creo que es más apropiado este tipo de música, esta maravilla de música que vamos a escuchar, con lo que vamos a escuchar a continuación, que, como decía anteriormente, seguimos viajando en el tiempo, y nuestro siguiente invitado es Juan Sebastián Bach, que nació en Eisenach un 21 de marzo del año 1685, y se nos fue un 28 de julio de 1750, en Leipzig. Pues bueno, le vamos a escuchar ahora unas cantatas de Navidad, que son también otra maravilla, y os voy a poner una versión de, tengo aquí, o sea, voy a coger el papelín que tengo aquí, porque esto es de memoria, es muy difícil decirlo, de Collegium Vocale, dirigido por Philipp Herberge. Bueno, ya veis cómo lo puedo decir, ¿no? Bueno, esto sí que también es otra maravilla, y bueno, eso, escucharlo ya en directo va a ser algo no raro, lo siguiente es como es, no sé. Bueno, pongo ya mismo estas Das Nerbone Kinderlein, WV 122, Christmas Cantata. Os lo pongo ya mismo y veréis qué maravilla. Ihr johlendes Geschrei, dass Gott mit euch versöhnet sei, hat euch in süßen Trost, hat euch in süßen Trost erkündigt. Ihr johlendes Geschrei, dass Gott mit euch versöhnet sei, hat euch in süßer Trost verkündigt. In süßer Trost hat euch den süßen Trost verkündigt. Oh. Una auténtica maravilla que vamos a escuchar ahora mismo, y bueno, está llegando ya al final del programa. Es toda una pena, porque la verdad que estoy aquí pasando realmente genial con todos vosotros en esta santa casa que es Radio Crash, ya sabéis, en el 105.0 de la FM. Y vamos a terminar pues este programa dedicado a la música de Navidad. Pues vamos a irnos con un compositor del siglo XX. Vamos a irnos con Francis Paulet, que nació el 7 de enero de 1899 y falleció el 30 de enero del año 1963. Vamos a escuchar cuatro motets por un temps de Noël, mi francés me lo tenéis que perdonar, del grupo vocal, Groupe Vocal de France, dirigida por John Aldiss. Os lo dejo ya ahora mismo, con esto me despido, sean muy buenos, y recordad que la buena música la tenéis aquí, en Radio Crash, y que hay que demandar un poco a las autoridades musicales que este tipo de música se puede escuchar en Navidad. No es tan difícil. Por ejemplo, de Corelli, yo creo que es bastante más fácil, ¿no? Pero bueno, que esperemos que el año que viene, que no haya todo este problemón que tenemos con la pandemia, con todos los follones que tenemos, y que podamos escuchar música como queremos todos, porque cuando nos cierran los teatros, la verdad que nos quita un poquitín de nuestra alma. Bueno, os dejo ya mismo con este magnífico, increíble y genial compositor francés, Francis Paulet. Lo dejo ya mismo, ¿eh? Vamos para allá. A ver, que no me falle esto de aquí. A ver, vamos para allá. Opa. Bueno, pues parece que falla. A ver, vamos a ver qué pasa aquí. A ver, bueno, ya sabéis que aquí a veces, con el problema, bueno, voy a intentar, a ver, ahora. A ver. Pues no me funciona esto, vamos a ver qué pasa aquí. Arcangeli, Odie exultat justi.